eres el amor de mi vida, la razón de mi existir. Eres mi fuente de agua viva, todo lo tengo en ti. Proteges mi familia, me sanas de todo mal, prosperas mi camino, siempre a mi lado estás, mi refugio contra el viento, mi resguardo en la tempestad. Nadie como tú, Jesús, bendito ese día en que te conocí. Eres el amor de mi vida, la razón de mi existir. Eres mi fuente de agua viva, todo lo tengo en ti. Proteges mi familia, me sanas de todo mal, prosperas mi camino, siempre a mi lado estás, mi refugio contra el viento, mi resguardo en la tempestad. Nadie como tú, Jesús, bendito ese día en que te conocí. Todo lo tengo en ti.